de ciclismo serio. Ya sabéis, yo soy Borja, soy ciclista y fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. Hoy vamos a dedicar el programa a todos los ciclistas que madrugan más el fin de semana para salir a entrenar con su burra, con su flaca, con su mountain bike, que por semana para ir a trabajar. Sois grandes, sois muy grandes. A mí también me pasa, ¿eh? Yo el fin de semana intento madrugar más todavía que para ir a trabajar, y la verdad que cualquiera que se lo cuenta dice que estás loco, estás chalado, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues esta semana inauguramos una sesión, un ciclo de cuatro capítulos sobre la preparación de la temporada de ciclocross. Vale, vamos a dividir los capítulos en cuatro bloques. En el capítulo de hoy hablaremos de lo que sería la pretemporada, la preparación antes del inicio del calendario de las carreras, la temporada propiamente dicha, un tercer capítulo sobre la técnica en ciclocross y un cuarto capítulo sobre la psicología en carrera. Pues bien, hablando un poco de la pretemporada, ¿no? Al final, si quieres correr ciclocross, pues lo normal es que empieces un poco a salto de mata, ¿no? Que te venga un poco de hoy para mañana, que tengas una carrera en tu pueblo, en tu ciudad la próxima semana, entonces consigues una bici, la preparas, ruedas un poquitín, haces un poco de técnica, unas bajadas, unas subidas, unas arrancadas ahí en el parque de al lado de casa, pero realmente te vas a dar cuenta que eso y nada todo uno, ¿no? La pretemporada de ciclocross depende mucho de si te dedicas solamente a correr ciclocross o si haces algo más el resto del año, ya sea carretera o mountain bike. En el caso de que quieras correr únicamente ciclocross y quieres tomártelo muy en serio, tienes que empezar como mínimo a prepararlo en abril, ¿vale? Pretemporada la tienes que empezar en abril. Has oído bien, ¿eh? 6 meses antes. Si te fijas, al final los profesionales belgas están corriendo casi hasta marzo, ¿vale? Aunque acabe la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo en enero, ellos están corriendo casi hasta marzo. Y por tanto, ellos descansan, pues calcula, acaban en marzo, abril, mayo, y muchos días ya los ves en verano corriendo carreras de carretera, corriendo alguna clásica y alguna carrera un poco así de segundo nivel en Bélgica, en Holanda. Entonces, bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que en abril debes empezar a preparar la temporada, y lo normal también es cierto es que en España, una vez que acabe el Campeonato de España, que es en enero, se acabe la temporada. Hombre, si eres muy bueno y tienes la suerte de ir al Campeonato del Mundo, pues no, obviamente estarás corriendo pues quizá un mes más, quizá hasta febrero, ¿no? Pero bueno, alguna carrera también suele quedar descolgada de cara a final de temporada, de cara a finales de enero. Realmente, esto es en abril, pero tú en marzo, si acabas de correr en enero el Campeonato de España, llevas descansando parte de enero y febrero, en marzo realmente vas a empezar a volver a entrenar y vas a dedicarte realmente a dormir, a descansar, a estirar, a comer donuts, a ir al McDonald's, vamos, tú tranquilo, lo normal. Lo normal es que cojas unos cuantos kilos, pero bueno, tienes que aprovechar el descanso, ya no solo físico, sino también mental, porque, como sabes, realmente el entrenamiento es vital, pero el descanso es clave. Lo que te decía, después de marzo en abril empiezas a planificar la temporada. La pretemporada de ciclocross empiezas a ver un poquitín cómo la vas a enfocar a nivel de entrenamientos, porque todavía no hay calendarios, ¿vale? Tendrás que guiar un poco por los del año pasado. Lo que sí sabes es que en octubre van a empezar las carreras. Generalmente arrancan en España las carreras con un fin de semana en Burgos, que son Medina de Pomar y Villarcayo. Desde aquí les mandamos un abrazo enorme, porque son unos figuras y la organización es espectacular. Si no has ido nunca, te aconsejo encarecidamente que vayas y que vayas a correr esas carreras y que empieces a correr la temporada ahí. Aún te va a quedar mucho, ¿vale? Porque recuerda que estamos en abril, te queda mucho para empezar un poco el tema en serio, así que tranquilo. Lo normal es que empieces con algo de piscina, que vayas a pasear un poquitín por el monte, o incluso que trotes un poco sobre el césped, ¿vale? Sobre todo sobre césped, para no cargar la musculatura. A un ritmo bajo, sin series, sin hits, sin piques, sin pulsómetros, sin comps, ya sabes, ¿vale? Ritmo pachanguero, ritmo campo y playa y camión de los helados. Quizás sea un mes, este de abril, en el que no toques ni la bici siquiera, ¿vale? O hagas una salida a un ritmo muy pachanguero para quitar un poco el gusanillo, porque vas a tener gana. Ya también te adelanto que vas a disfrutar como nunca vas a disfrutar de la bicicleta en esta época, en este periodo, porque vas sin presión, vas tranquilo, a pasártelo bien, disfrutas del paisaje, no vas estresado con el tema de los entrenamientos, las series, la velocidad media, los vatios, ¿vale? Lo vas a echar en falta también en noviembre, ¿eh? En noviembre esto lo vas a echar en falta. En mayo, ¿qué vas a hacer? Pues en mayo lo normal es que con el buen tiempo especialmente en las zonas del norte de España, en Asturias, en País Vasco, en Cantabria, porque con el buen tiempo empiezas a hacer algo más de bici, ¿vale? Empiezas a salir algo en carretera, hacer alguna ruta un poquitín más suave en monte y ya puedes ir metiendo también algo de gimnasio para tonificar, para mejorar fuerza. Puedes apuntarte a una clase de TRX, a otra de CrossFit, porque recuerda, recuerda, vamos a correr ciclocross. Hay que estar fuerte como el vinagre, como el vinagre, ¿eh? Tienes que trotar, tienes que tener fuerza, tienes que tener el tronco superior muy, muy, muy, muy fino, muy definido y con mucha fuerza. Y sobre todo, tienes que tener en cuenta que necesitas explosividad, agilidad, fuerza y tener la musculatura a prueba de guerra. En abril y mayo, que es cierto que es un poco tiene así la adaptación o el nuevo enfoque que vas a tener de tu cuerpo hacia la preparación de la temporada, entramos ya después en el trimestre un poco ya más decisivo, ¿vale? Es la base de verdad de lo que es la temporada y la pretemporada de ciclocross, porque vas a tener que empezar a meter horas de ciclismo y horas de sillín en carretera. No te queda otra, tienes que hacer fondo. Es muy necesario, obviamente, no, no porque vayas a correr una quebrantahuesos o una Titan Desert, ni vas a estar 12 horas en la bici, vas a estar, en el mejor de los casos, si eres élite, cerca de una hora, ¿vale? Pero ojo, el fondo te va a permitir tener una base para poder estar esa hora o esos 40 minutos si eres máster o fémina, sub-23, es decir, o 50 minutos o media hora, pues te va a permitir estar a tu máximo nivel, a tu zona 5. A tu 100% o 95% de frecuencia máxima, ¿vale? Eso te lo va a dar el fondo. ¿Por qué? Porque si no vas a tener mucha chispa, vas a tener mucha explosividad, pero se te va a agotar en un plazo muy corto de tiempo, en los 5 o 10 primeros minutos de carrera, ¿vale? O en la primera vuelta. Que es lo que le pasa a mucha gente, que arranca como un animal y en la primera vuelta le viene un bajón brutal cuando ya agotaron todas las fuerzas y empiezan a generar ácido láctico y empieza la cabeza a decirles que no van, que están cansados, que se tienen que retirar, empieza a pasar a la gente, entonces empieza eso, tanto cuerpo como mente, a decirte que vas muy mal y se fastidia la carrera. Eso lo veremos luego en el ciclo de, o en el capítulo de la psicología, de carrera en ciclocross. Bueno, lo que os decía, en este trimestre, en verano, junio, julio y agosto, sillín, sillín, sillín, pechadas en carretera, sesiones de 4 horas, algún puerto, y eso sí, ritmo medio bajo, ¿vale? No es momento tampoco de hacer series ni de quemarse, porque recuerda que aún te quedan 3 meses para empezar la temporada de cross, si estás en junio o julio, y sobre todo que la temporada de ciclocross son 3 meses de carreras todos los fines de semana, donde probablemente si te lo montas un poco bien, correrás una media de 20-25 carreras anuales, anuales. No es recomendable quemar cartuchos a estas alturas. Deberías de seguir también 2 días a la semana, 1 o 2 días a la semana, haciendo algo de TRX, algo de CrossFit, corriendo algo a pie. Y al final a mí, bueno, siempre me gusta explicar un poco con un ejemplo el tema de la fuerza, ¿no? Vamos a llamarlo del punch. Tú imagínate una tragaperras que tienes vas a un casino, una tragaperras y tienes un vaso con monedas. Tú tienes monedas de 2 euros o tienes monedas de 50 céntimos. ¿Qué pasa? Que si tú vas echando monedas de 2 euros en las máquinas, obviamente eso va a más velocidad, pero te da para menos, ¿vale? Porque tu hucha con monedas de 2 euros realmente se va a agotar antes, ¿vale? Sin embargo, el que tiene las monedas de 50 va echando, va echando, va echando, va echando y al final está mucho más rato en la máquina tragaperras jugando, ¿vale? Por tanto, esto extrapolo a las carreras de ciclocross. Al final, tú puedes salir a muerte y aguantar una vuelta y media o puedes ir regulando siempre con un ritmo alto y aguantar toda la carrera. Entramos en septiembre, empiezan a salir los calendarios, ya tienes más o menos una ruta y una hoja de ruta hecha y has hecho una buena base, tienes la preparación lista, has empezado en abril, has hecho algo de piscina, has corrido a pie, has ido al gimnasio, has hecho series de fuerza, has ido a hacer pesas, fuerza, CrossFit, TRX, horas de sillín, te has tirado 3 meses de fondo. Ahora viene la clave. Ahora estás motivado, tienes ganas, te ves fuerte y quieres hacer series. ¿Qué quieres? Te lo pide el cuerpo. Seguro que en las últimas semanas que has salido te han entrado unas ganas horrorosas de arrancar, de bajar piñones, de atacar ahí a los compañeros, pero has estado un poco guardando, ¿no? Has afinado y además te ves muy contento. Eso quiere decir que tienes ganas, que preparas la temporada con mucha ilusión y que te ves con fuerza. Vas a empezar a preparar las bicicletas, vas a pedir material, vas a pedir ropa nueva, empiezas a hacer inscripciones, ves calendarios y has de tener claro una cosa, ya ha pasado la cantidad, ahora vas a necesitar calidad, ahora calidad y descanso, ojo, descanso. En septiembre tienes que alternar series de fuerza, plato y tuerca en subidas, en puertos y series de larga y media duración, es decir, series de, vamos a poner, de 3 minutos con series de 1 minuto, ¿ok? Tienes que alternar un poquitín esos entrenamientos. Tampoco te pases y te dediques todas las semanas a hacer todos los días series porque vas a petar. Con lo cual, vete alternando bloques de series con bloques de descanso. También es importantísimo que empieces a hacer calidad en forma de sprints y arrancadas. También en parado, porque date cuenta que en la temporada de cross, al final, tú en las carreras de ciclocross, cuando vas a salir, cuando es la salida, estás en parado. Y el arranque es brutal. Es como si en un coche metieses todos los caballos de golpe y pisases el acelerador a fondo. ¿Ok? Como si fueran las películas de a todo gas, pues más o menos igual. Con lo cual, series en parado, en arrancada y a máximo nivel. Eso también, ya casi de cara a finales de septiembre, de cara al inicio de de las carreras. Quizá durante 1 o 2 días, cada quincena, deberás de seguir corriendo a pie durante el césped, unos 15 minutos, media hora a un ritmo suave. ¿Por qué? Porque las carreras de cross se corren. Sí, hay arena, hay obstáculos, hay barrizales, hay zonas en las que no se puede pasar y hay una diferencia muy grande entre el que corre a pie y el que no. El que corre a pie tiene ese punch y tiene esa capacidad de lanzarse a correr a pie sin sobrecargar demasiado la musculatura, ¿vale? También tienes que tener en cuenta, y esto es vital, ya lo hablaremos también, la técnica en ciclocross. Esto es clave: bajarse, subirse, arrancadas, cambios de bici, porteos, pateadas en los bancales de arena, saltos de obstáculos, curveo, importantísimo curveo. Ya comentaremos la importancia de las curvas de hacer y de dar bien las curvas en cross. Y llegas a final de septiembre, estás a punto de caramelo, has finalizado la pretemporada, ahora solamente te queda colgarte un dorsal y empezar a competir en octubre, ¿vale? Seguramente la semana siguiente ya tengas la primera carrera, arranca la temporada de ciclocross y el próximo capítulo explicaremos cómo afrontarla, cómo entrenar y sobre todo cómo no quemarse. Esto es clave, cómo no quemarse, ni físicamente ni mentalmente. Solo te preguntarte si tú has corrido alguna vez ciclocross, si lo has preparado como yo creo o como yo lo he hecho durante un montón de años. Y nada, que nos dejes tus comentarios en las notas del programa, envíanos cualquier duda o cuestión que te gustaría que comentásemos aquí en el podcast, ya sea de pruebas de material, de rutas, de carreras, de cross, de entrenamientos, de carretera o de mountain bike. Y cada semana la comentaremos aquí en el podcast. Os daremos feedback y nos la podéis enviar a través del formulario de mocker.com/nosotros. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo sed felices. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos y reventar comps en Strava, de buscar aquel sendero que os encanta, cortados radicales, tramos de bosque infinito y montar siempre en bici pero con estilo. Lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado y comentar el podcast, el blog y seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en mocker.com como en Facebook, en Instagram, en Strava, en Foro MTB y hasta el infinito y más allá. Deseándoos que podáis rodar todos los días, al menos una horita, que no tengáis que bajar el trastero, hacer rodillo y que salga solo eternamente. Abrazo fuerte y mejor semana.